quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. ¡Au! ¿Y ahora qué estás escuchando, Lucrecio? ¡No me digas así, hombre! ¡Decime Luke! ¡Como salgo en Twitter! ¡Callarse! Yo soy tu padre, y mientras vivas en este cumbo, escucharás 94.5. ¿Y cuál es esa? La Vox, tonto, ya paga eso. Vox FM, el que sabe, sabe. Lo que digo, Fox, Fox, Fox. Mi corazón no duele, me quitas la amargura, haces que el día sea tan, tan, tan feliz. Están con 1900 ayer aquí en Vox FM. Invitación para que se reporten 22-23-01-72. Muchas cosas de qué hablar, sobre todo del día en que John Lennon y Paul McCartney fueron muy felices. Uno de los días más felices de su vida. Entre otras cosas. El nacimiento de un hombre que no se imaginó el impacto que iba a tener con su canción. ¿Y cuál es? Allá les voy a contar. Y muchas cosas más. Qué mal comenzamos el programa. Digo, qué mal comenzamos porque me hablan de Santana y en Santana a un michero me lo mataron. Al Chele Pacheco. Así es la cosa. Y fue en una gasolinera, me dijiste. En una gasolinera, que tienen que la del trébol para hacer esto. Híjole, qué pena. No saben todavía dónde lo van a velar al Chele. No se sabe todavía, la verdad que dicen que fue como a las 4 de la mañana, me imagino que han de estar todavía en la cuarta. Sí, en medicina legal. Bueno, qué triste la noticia por la que me llamaste, ¿oíste? Correcto. Vaya pues, te agradezco. Gracias. Vaya pues, nuestro más sentido pésame a todos los fascistas y también a todos los santanecos por eso. Bueno, buenos días, en breve vamos a habilitar la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, para que ustedes se puedan expresar a través del mismo. Mientras tanto, por el momento solo tenemos disponible la vía telefónica 22-23-01-72 para que se comuniquen y podamos hacer algo. Ya tengo lista mi siguiente canción, pero atendemos a la clientela luego. Muy buenos días, don Sergio. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal amaneció? Pues gracias a Dios, bien. Deseándole feliz Navidad. Ah, gracias. Lamentándole que pues ya no lo vamos a ver en éxitos musicales. ¿Quién dice? Bueno, sí, pero no, ¿verdad? Ah, la temporada entonces. No. Esté pendiente, va, porque todavía eso está, es noticia, como dicen en los noticieros, en desarrollo, va. Ah, bueno. Yo espero, ¿verdad? Nosotros también esperamos. Este proyecto sí siempre siga, ¿verdad? Pues, mire, de alguna manera, porque si nos, ayer que anunciamos nosotros que nos íbamos, ya tuvimos un par de ofertas para decirnos, hey, miren, vénganse para acá. Ah, qué bueno, uh-huh. Bueno, nos avisan para cambiar para... de canal. O... Cabal, para ponernos en el canal de las estrellas o lo que sea. Bueno, pero por lo menos lo vamos a estar oyendo a usted los domingos. Bueno, le agradezco mucho, yo. Sí, porque aquí toda la familia lo oímos. Ah, me alegra eso. ¿Y algo que quiere que le ponga ahora o solo me llamó para saludarme? Quiero que me ponga Montaña Alta, Río Hondo. ¿Montaña? ¿Con quien quiera yo o...? Con la que a usted le gusta. A mí me encanta con Celine Dion. Ahí se la voy a poner. Ok, gracias. Vaya pues, que le vaya muy bien. Y dijimos que teníamos ya lista la canción siguiente. Es una canción muy, pero muy, muy, muy, muy buena. ¿Qué ritmo el que tiene? Es un chero no muy conocido. Se llama Bianco, se apellida. Oigan eso, oigan eso. Se los recomiendo. ¡Ajá! Dije, oigan eso, y se quedó callado. No, hombre. Pretty girl. Shh, ¡ey! ¡Ey! ¡Están espantando! No les digo, pues es un día medio raro. Vaya, pretty girl. Pretty face with that girl. Used it for every need. Guilty on the first degree was that girl. In this world, nobody can blame. You got to stake your claim. Make it your aim. Don't blame it on that girl. It's the only way she knows. Blame it on the girl, así se llama la canción. No le eches la culpa a esa muchacha. Matt Bianco es el grupo. Me permití incluirla porque dije, les va a gustar, yo estoy seguro que les va a gustar. Ojalá no me haya equivocado. I'm a little girl, I have a right to Espectacular voz de Celine Dion con Mountain High, River Deep. River Deep, Mountain High. Montaña alta, río profundo. No habrá montaña alta ni río profundo. No habrá una barrera en el mundo que me impida llegar a ti. ¿Qué tal eso? Buenos días, el tiempo está pasando rápido. Ya son las 9:27. Vamos a darle gusto a un montón de gente. No se ve, amanecieron muy, muy, muy españoles. Digo, por lo que me han pedido cosas de Costa Rica, me han pedido cosas de España, me han pedido cosas de México, han amanecido muy hispanoparlantes. Bueno, vamos a comenzar esto con una canción que la debía desde hace mucho tiempo, porque hace tiempo me llamaron y me dijeron, mira, fíjate que hay una que de los mitos que se llama igual que la otra, pero no es la otra. Y me dijeron que era una nueva versión de Cuando Vuelvas. Recuerdo que aquí la conseguí gracias a las patas de la araña. Y entonces ahí la había tenido guardadita y se me había olvidado ponerla. Así que hoy voy a aprovechar para... Si no estás tú, hizo que recordaras más que nunca nuestro amor. Vivimos tanto tiempo los dos entre los dos, que tú te fuiste sin un adiós. Pienso que algún día volverás a mí, como la estrella azul. Extraña canción que me la pidieron simple y sencillamente como la otra Cuando Vuelvas, porque la verdadera Cuando Vuelvas es esta. Sé que no soy nada para ti y que no te importa mi sufrir. Concierto. Lejos de ti me marcharé sin que sepas que yo te amé. Trato recuerdos ahí dentro de mí que siempre guardaré. No sabes tú que el amor debe ser sincero. Sé que te quiero y yo comprendo que no te fijes en mí. No me fijes. Terminémoslo con esto entonces. Sé que desde el día en que te vi me enamoré de ti, de ti. Ay, en esa forma de mirar, el cariño que tú guardas para mí. Qué maravilloso es ver una chica quien ama. Todo el mundo sabe que tú estás dentro de mi corazón. Sé que desde el en español. Aquí les pongo algo traído desde Las Vegas, porque allí se fueron a afincar los hermanos de Verónica, los Castro. Sí, ya sé que solo soy un tonto, que me estoy volviendo loco por ti, solo por ti. Un inmenso cariño. vez, y otra vez, y mil veces más. Un inmenso cariño te puedo dar, mas yo sé que jamás tu corazón he de alcanzar. Solo quiero vivir para ti, mi adoración. Esta canción formaba parte de un álbum que a fines de los 60 era infaltable en la casa de alguien que se las daba de decente, porque tenía que tener a Ray Conniff, tenía que tener a Juan Torres y también no podían faltar los hermanos Castro. Están ustedes con 1900 ayer, ya vengo en un momentito, hay que poner un par de comerciales. Vámonos a ver qué es lo que nos trae el teléfono para ponerlo en cola, porque tengo una historia que contarles. ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Cómo está? Fíjese que me acabo de acordar que lo que dijo usted de los hermanos Castro, el disco que habían sacado ellos. ¡Cabal! Yo me acuerdo que le robé un cassette a mi hermana mayor, y en ese cassette estaba Solo Piensa en Ti, la que acaba de poner, y estaba No, cantada por los hermanos Castro, que es una canción de Eduardo de Manzanero. Ajá, y que la cantaba Carlos Lico. Pero no eran los hermanos Castro, no la cantaban los hermanos también, Castro. También la cantaban los hermanos Castro, sí. Ah, es que esa es la que no hay, fíjese que le he buscado en internet y solo me sale con otros artistas, pero con otros cantantes, pero no me sale con los hermanos Castro. Ahora, cuando usted consiguió eso, ya era tiempo moderno. Sí, porque correcto. En el año de 1960 y pico que salió ese álbum, todavía no existían los cassettes, sino solamente existían las radiolonas que tenían la gente en la casa, que era radio y tocadiscos. Correcto. Y no existía. No, más o menos del 83, 84. Ah, sí, entonces usted ya, si esto es de fines de los 60, estamos hablando. Sí, del disco, ¿verdad? Sí, pero el cassette, yo me recuerdo que estaba esa canción con los hermanos Castro y no le he podido hallar. Bueno, debe de estar, si estaba allí la tengo que tener. Ah, vaya, se la dejo de... Me la deja de tarea. Es correcto. Y yo lo voy a poner a usted en la cola. Ok, está bien, Sergio. Vaya pues. Bueno, mucho gusto. Feliz año. Gracias, igual. Vaya. Bueno, antes quiero contarles una historia. Era un 27 de diciembre, igual que hoy, pero en 1960. Y unos tales Beatles se presentaban en una sala de conciertos como parte de un espectáculo en Liverpool. Se pueden ustedes imaginar, pero en Liverpool nadie conocía a los tales Beatles. Entonces, ellos estaban trabajando en Hamburgo, era su base de operaciones en donde les daban para el cuscún, y en los anuncios, porque eran unos anuncios para ese concierto como los que solían usarse hace muchos años para los eventos de lucha libre que se ponían en las esquinas. Y entonces encima de eso pusieron un letrerito que decía directamente desde Hamburgo, los Beatles. Y van a creer ustedes que la gente llegó pensando que iba a haber un grupo alemán. cómo varían las cosas en un lapso relativamente pequeño, porque hablaba que un día como hoy, un 27 de diciembre, pero en 1960, los Beatles eran presentados en una sala de conciertos en Liverpool, y como no muchos los conocían, dijeron directamente desde Hamburgo, que era su base de operaciones, y la gente creyó que eran alemanes. Eso en el 60. Pero 3 años más tarde, un día como hoy, uno de los diarios de más prestigio allá en Inglaterra nombraba a John Lennon, y el Times se llama, nombraban a John Lennon y Paul McCartney como los mejores compositores del año de 1963. Y lo que es más, 2 días después, el 29, uno de los más reconocidos, ¿cómo se llama?, críticos musicales de Inglaterra, que escribía en el Sunday Times y se llamaba Richard Buckley, proclamó tanto a John Lennon y Paul McCartney como los más grandes compositores desde la llegada de Beethoven. Imaginen ustedes eso en apenas 3 años. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Universe. million suns, it calls me on and on across the universe. Mes de diciembre, 1963, los Beatles nombrados los mejores compositores, digo, John Lennon y Paul McCartney, los mejores compositores del año. Y luego, dos días después, uno de los críticos más respetados, escribió en el Sunday Times, dijo que los Beatles eran lo mejor que le había pasado la música, los mejores compositores que habían nacido desde que había llegado Beethoven. Y hablábamos que tres años antes, los tales Beatles, pobrecitos, porque habían dado un concierto en su propia tierra, y como no los conocían mucho, les pusieron directamente desde Hamburgo y la gente creyó que eran alemanes. Bueno, ya que hablamos de compositores, démosle gusto, pues la hizo Armando Manzanero. Esta es una de las versiones que no habían encontrado. Dijeron. No, porque tus errores me tienen cansado, porque nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, no, no, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no sentimos lo mismo. Porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, no, no, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está. Los cuñados de Loco Valdés, los hermanos Castro. Buenísimos, consiguieron contrato en Las Vegas y ahí los tuvieron un montón de rato como atracción especial. Y yo decía que esa no de Armando Manzanero me gustaba más con Carlos Lico, y alguien me llamó: mira, Sergio, con los respetos del anterior oyente, quiero decirte que estoy de acuerdo contigo. Así como era de feo Carlos Lico, así era linda su voz. Y me acuerdo que aparecía en una película con Capulina que se llamaba El Zángano, y me encantaba su versión de No. Vaya, pues. Y mira, será que la oímos. Así me dijeron. Bueno, pues. Ya me perdieron, ni modo. No, porque tus errores me tienen cansado, porque nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no sentimos lo mismo que ayer. Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. Que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. Carlos Lico y su versión para No. ¡Aló! Hola, Sergio. ¿Qué tal? Por acá, oyéndote, Sergio, ya que estás poniendo versiones. Ah, no. Que yo te iba a hablar para decirle a tu amigo que te voy a hablar al otro. Que hablo para lo de No. Ajá. Yo los tengo todos esos en CD, pero me puse a ponerlo y no lo lees el disco. Y entonces quería decir que también la tengo con Angélica Manilla, con Enrique Guzmán. No. Armando, sí, porque todos ellos en aquella época era de rigor que cantaban casi todo lo de Armando. ¿Verdad? Ahora mira, ¿sabes qué? Enrique, yo te voy a agradecer que la pongas, porque dentro de todos, esa es mi versión. Carlos Lico solo me recuerda a mi hermano mayor. Pero no te voy a... cantaban esas horribles. Pero ya la puse dos veces, no voy a poner a Enrique Guzmán. Pues, como no, ¿y por qué no? Porque Enrique Guzmán va a palidecer. Sí, pero tenía voz de pajarito al lado. Es que Carlos Lico tenía voz de hombre. Ay, no, Sergio. Mira, a mí me gustaba Enrique Guzmán cuando cantaba Muñequita o para ella. No, pero no, a mí la canción de No, que es la de Enrique. Ay, ya, es que mira, a ustedes no les puedo dar la mano, que me agarran hasta el codo y me vuelven esto un programa romántico. Qué bárbaro. Va, déjame pensarlo, ¿viste? Está bueno, Sergio. ¿Te parece? No, gracias. Ay, ¿sabes qué te recomiendo? Agarra tu CD y si no te lo lee, échale un poquito de la espumita de jabón y pasarle así un, no un trapito, sino una franelita. Voy a hacerlo porque es doble el que yo tengo. Ahí sí, y es probable que se te haya ensuciado. Ajá. ¿Oíste? Sí, le puede que sea mi aparato. Sí, ahora, si es tu aparato, no te tocaría nada. Y solo supongo que ese es el único CD que no te toca, ¿verdad? Alguno, sí. Sí, entonces, tal vez está sucio. Entonces, échale un poquito para no, porque si le echas así jabón encima, lo vas a rayar. Échale de la espumita. Para limpiarlos. Mejor ponernos bajo el chorro, ¿verdad? Que les caiga agua. Pues no tanto, porque con esa agua que tenemos al rato te lo derrite. Ajá. Porque ya ni sabemos qué sale del chorro, solo Don Fortín dice que es agua potable esa cosa. Pero de todas maneras, echale así de la espumita un poquito de agua y le pones una franelita así similar a la con la que se limpian los anteojos. Ajá. Y tal vez así. Voy a hacerlo. Mira, Sergio. Miro. ¿Por qué no me pones, por favor, un hombre y una mujer con los Castro? ¿Ah? Es otra. Vaya, pues está bien. Ok. Sergio, gracias entonces. Para servirte. Que te vaya muy bien. Bueno, dije que tenía una preparada ya para tratar de reencauzar el programa, pero, bueno. I could just sit around making music all day long. As long as I'm making my music, ain't gonna do nobody no harm. And who knows, maybe I'll come up with a song. Esto es chanchullo. To make people wanna stop all the fussing and fighting, long enough to sing along. Believe in music, oh, I believe in love, and I believe in music, oh, I believe in love. Music is love and love is music, if you know what I mean. People who believe in music are the happiest people I've ever seen. So clap your hands and stomp your feet and shake your tambourine and lift your voices to the sky. Tell me what you see. Hey, I believe in music. Oh, I believe in love. I believe in music. Oh, I believe. Universal language and love is the key to peace, hope and understanding and living in harmony. So grab your brother by the hand and sing along with me and lift your voices to the sky. Tell me what you see. I believe in music. Oh, I believe in love. El grupo se llama Gallery. I believe in music and I believe in love. Creo en la música. Y ya hablamos de lo que sucedía un día, 27 de diciembre en el 60. En el 63 vamos avanzando en el tiempo y llegamos a 1969. Un 27 de diciembre llegaba al puesto número uno en los Estados Unidos esta canción. Y era la 13ª vez que el grupo llegaba al primer lugar, 13 números 1, y era el último que tenían con su primera voz, que después de este éxito se dedicó a ser solista. Ella, Diana Ross. Sus compañeras, las Supremes. algún día estaremos juntos. Diciembre 1969, número uno en los Estados Unidos. Por décima tercera ocasión llegaban las Supremes al puesto ese, y sería la última vez que lo hicieron con Diana Ross. De allí, ella ahuecó y se fue como solista. Sonaban. Alto, en nombre del amor. ¿Amor? Ah, ¿y dónde está, pues? La pregunta que se hacía en el año de 1972, Roberta Flack, quien, al lado de Donny Hathaway, hicieron éxito esta canción. Bueno, sigo dando gusto. Sigan llamando. 22-23-01-72. Seguimos navegando por el tiempo. Eso fue del año de 1972. Y del 72 ahora vamos a pasar a 1975. Un día como hoy se hacía oficial y un montón de gente se ponía sumamente triste porque desaparecía un grupo inglés muy bueno. Andaban con que su primera voz estaba coqueteando con carrera como solista y se regresaba al grupo y que venía y que iba, pero definitivamente... El 27 de diciembre del 75 se dijo, los Faces ya no van a existir, porque Rod Stewart ya se va definitivamente como solista. Mientras que los demás, pues también consiguieron trabajo, porque por ejemplo Ron Wood le hicieron un préstamo permanente para que se fuera con los Rolling Stones. Ronnie Lane fue a formar un grupo que se llamaba... Slim Chance. Y el batería de los Faces, Kenny Jones, se volvió parte de The Who. Así que oficialmente, adiós, adiós, arroz, los Faces desaparecían, dejando una estela de buenos éxitos rock and rolleros como este. Stay with me, 'cause tonight you're gonna stay with me. Y ahí va, Rodney. Kenny Jones para The Who. Ronnie Wood para los Stones. Y Rod Stewart como solista. Adiós los Faces. Se deshicieron un día como hoy. En el año de 1975 y comenzó la legendaria carrera de Rodney, la guitarra, la escoba que canta como solista. Sé que de esa se acuerdan y estoy seguro que de esta también. Se cansó de cantar rock and roll, acudió a las canciones clásicas estadounidenses e hizo un montón de dinero y un montón de ediciones que lo llevaron a otro público con canciones como esta. When I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. your smile so warm and your cheek so soft, there is nothing for me but to love you. And the way you look tonight, with each word your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Yes, you're lovely, never ever change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight. Ever change, keep that breathless charm, won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight, just the way you look tonight, darling, just the way. De las grandes de la música clásica estadounidense, se dio gusto Rod Stewart. Y hace poquitito acaba de sacar un nuevo álbum, ya volviendo a música escrita por él. Y el álbum se llama North Country, y esto es parte de lo que él incluye allí. La canción se llama Love Is. Y todo empezó en 1975, terminamos en el 2015, acordándonos primero que Faces un día como hoy feneció. Solutions, it would be reckless of me to try, 'cause it's mystified man ever since time began. But hold on to your hat and I'll try. Love is like a burning arrow, it can pierce the coldest heart. Love is warm, love is patient, and the craziest thing I'll ever start. There was a girl that I met who I dreamed I would win forever. Our lives intertwined. She said, you gotta stop worrying about the future. You know we're far too young for that. I wanna spread my wings like a whirlwind this spring. I never saw a pretty face again. Love is life, love is yearning. Algún día se convertirá en clásica como las demás que pusimos. Rod Stewart y lo último que acaba de sacar. Álbum se llama North Country. La canción Love Is, el amor es. Sí, así como aquella serie que salía, ¿se acuerdan? En la prensa gráfica. De aquel par de chuloncitos. Bueno, ya venimos. 1900 ayer. ¡Ajá! ¿Le interesa la hora? Con todo gusto se la proporciono. 10:39 en mañana de día domingo. Y recordemos que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Ahorita andaba traveseando por acá y, bueno, ya les voy a contar qué era lo que andaba traveseando. ¡Aló! Hola, buenos días, Sergio, ¿qué tal? Que tengas buen año, ¿eh? El próximo año. Vaya, muchas gracias. Que saluda Alfredo Águila de San Marcos. Gracias, Alfredo Águila de San Marcos. Yo estaba dentro de tu boceto de esta mañana escuchando música de Boston, ¿qué dices? De Boston, claro que cabe. Sí. ¿Qué quieres oír de Boston? Mira, hay una melodía que en 1986 tuvo un gran pego en Canadá, en Estados Unidos. Aquí en nuestro país fue muy poco escuchada, pero en ese tiempo tú la presentabas y la colocaste en un buen lugar, creo que fue, llegó a tercer lugar. La canción se llama Un Hombre Que Nunca Seré. Amen, I'll Never Be. Vaya, allá sí, te la voy a poner. Está en un álbum de 1986, si no me equivoco. Yo perdí ese álbum y por lo tanto quisiera escucharla. Yo la podría buscar en internet, pero quiero escucharla en la radio. Profesionalmente con tu experiencia. Me llega tu paja, fíjate, está bonito. Vaya pues, con todo gusto. Ya te la voy a poner. Muy bien, para servirte, a man I'll never be de Boston. Bueno, les decía que yo estaba traveseando, y estaba traveseando porque hay una muchacha que es cantante, también es actriz, y tiene participación en una serie que se llama Younger. Ahora, en la nueva temporada, en uno de los episodios van a poner esta canción que ustedes de inmediato la van a reconocer, pese a que el ritmo se lo han cambiado. Ahora es más para bailar que otra cosa. La muchacha que digo que es actriz, que está en la serie que se llama Younger, es Hilary Duff. Hilary Duff y su última travesura. Recicló para la serie Younger y como su próximo 45, la canción de Fleetwood Mac, Tell Me Lies, Tell Me Sweet Little Lies. El ritmo diferentísimo, ¿no? Esta es la original. Conocer en El Salvador gracias a éxitos musicales que incluyó un montón de videos de su Rumors. esa era la que quería oír de Boston, The Man I'll Never Be. El hombre que nunca llegaré a ser. Y nosotros seguimos en este domingo nuestro paseo por el tiempo. Reeling in the years. En 4 minutos voy al teléfono para que no haga cola. Así que ya le advierto. Your everlasting summer, you can see it fading fast. So you grab a piece of something that you think is gonna last. Well, you wouldn't even know a diamond if you held it in your hand. The things you think are precious, I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time. Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? Stowing away the time. Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? You've been telling me you're a genius since you were 17. In all the time I've known you, I still don't know what you mean. Like you planned, the things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time. Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? Stowing away the time. Are you gathering up the tears? Bueno, los 4 minutos han pasado, así que al teléfono vamos. ¿Aló? ¿Qué pasó, Sergio Gallardo? ¿Qué tal? ¿De qué te pusiste, mero rockero? Poneme por ahí a Pasto, más que el sentimiento. Vaya pues. Pero que no se te olvide, viejo, porque se anota, no olvida. Así es, ¿verdad? Por favor. Eso, pero eso lo aprendiste de algún dicho de la selva, ¿o no? No. No. Lo dijo Sócrates, creo. No lo dijo Sócrates. Pero algo por el estilo, más de algún famoso. Sí, ¿sabes quién fue el famoso? Ajá, no. O Hipócrates, no sé si fue él. Tampoco fue Hipócrates. Fue el fantasma, el duende que camina. Está bien. No me lo vas a creer, ¿verdad? Pero él fue. No, todo es posible. ¿Verdad? se han visto muertos botando basura, viejo. Sobre todo en otros tiempos allá por el playón. Cabal. Vaya, pues, así que... Mira, fíjate que no voy a apuntar. Ah, con todos los poderes, pues. Vaya, pues. Ah, chivo, okay, cuídate. Vaya. Así que mejor la pongo, no vaya a ser que se me olvide. Que un sentimiento del grupo Boston. More than a feeling. Y sí que somos ingratos. Cuando digo somos, me refiero a nosotros los humanos. ¿Qué por qué? Bueno, les voy a contar que en el año de 1980, ya cuando iba a terminar el año, Bueno, decía yo que somos ingratos porque resulta que en el año de 1980 saca John Lennon, con la complicidad de su señora, que la tenía embrujado, un álbum que se llamaba Double Fantasy. Y el tal álbum no llegó a ningún lado. Lo ignoraron. Para mala suerte, matan a John Lennon a principios de diciembre de 1980. ¿Y cuál es la reacción? Que el tal Double Fantasy, que no le habían hecho caso, llega a los primeros lugares como álbum. Sí, y un día como hoy, llegaba el Double Fantasy al número uno en ventas. 7 semanas se mantuvo allí, y no solo eso, sino también en la cartelera de sencillos, esta canción llegaba al puesto número uno, extraída del mismo álbum. Por eso digo, en vida, hermano, en vida. No, que el pobre Lennon se tuvo que morir para que le hicieran caso a su disquito, su Double Fantasy. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Starting over, starting over. Every day we used to make it love. Why can't we be making love nice and easy? Como hoy en 1980, homenaje póstumo a John Lennon, porque la gente compraba como loco su último álbum Double Fantasy, lo colocaba en el primer lugar, y en adición a esto también compraban el sencillo, este, Just the Starting Over, que estuvo en el primer lugar durante 4 semanas. Bueno, hora de covers. Original de The Who. Cover que el grupo The Sweet hizo de una melodía de The Who, que como casi todo el material de The Who fue escrita por Peter Townshend, su guitarra líder. Join Together with the Band. La original, pues, sonaba así. 1, 2. Usando los mismos truquitos así de tipo resorte, The Who hicieron esta, The Squeeze Box. Mom's got a squeeze box she wears on her chest, but when daddy comes home he never gets no rest. Daddy never sleeps. can't sleep. There's no escape from the music in the whole damn street. Cause I'm playing all night, and the music's alright. Mama's got a squeeze box, daddy never sleeps at night. She goes in and out. Con banjo y todo, ¿eh? Dieron el gusto de estar amenizando el entretiempo del Super Bowl recientemente, digo recientemente, en comparación con el tiempo que tienen de existencia. The Who, y eso que se llama The Squeezebox. Y dije que íbamos a poner covercitos, por eso pusimos a Join Together. Ahora, turno de The Rolling Stones. Sí. La sacaron en el 66 y luego la mejoraron en su álbum Stripped del 95. I'm free to do what I want. Un grupo llamado Sub Dragon le hizo el cover. A ver qué le parece. Do what I want. Stones, la original, y luego la versión de Soup Dragons. I'm free, soy libre. Ya se nos está acabando esto. Increíble qué rápido pasa el tiempo. 11:19 ya. Identifiquemos de inmediato. ¿Qué está escuchando usted por si no se ha dado cuenta? 1900 ayer. Bueno, de inmediato vámonos al año de 1996. Parece que fue ayer. I'm fool. Go on and fool me. Un tonto por el amor. El grupo se llama The Cardigans. Y estaba viendo la agenda artística y me estoy dando cuenta que mañana, Día de los Inocentes, hubiese estado celebrando su cumpleaños Alex Chilton. ¿Quién es Alex Chilton? Pues Alex Chilton era el vocalista, guitarrista, también compositor, aunque la canción que lo hizo popular no era de su autoría. Pues el Alex Chilton cantaba con los Box Tops e hizo muy famosa esta canción, que, bueno, creo que no se dio cuenta de la fama que iba a tener, porque es una canción que tiene 200 versiones, así, de ese tamaño. Give me a ticket for an aeroplane. Ese es Alex Chilton. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. Anyway, hey, so give me a ticket for an airplane. Los Box Tops y la canción. Anyway, yeah, give me a ticket for an airplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby sister would be a little. Y entre las 200 versiones que tiene, no podía faltar una en francés. Une lettre. Herbert Léonard. Ajá, cantada por, ¿cómo se llama este? Gervé Léonard. Nous vous encourageons du geste. Oh, no, no, no, no, no. Ahí va su presentación y en que cante, Pedro Infante. Allons, bon, la autre chose. Et les souris. Sonríe. Oh. Ay, ¿qué nos vas a cantar? ¿Cuál es la canción? Ah, vaya pues. Dice él, la carta. Va pues, deja de hablar tanto y échatela entonces. Pero creo que la mejor versión la arregló Leon Russell y se la hizo para Joe Cocker. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. care how much I gotta scan now. Oh, I'm gonna find my way back home again. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Yeah, my baby's your old family. De Alex Chilton, que mañana hubiese cumplido años e hizo popular la carta The Letter, una melodía que ha sido versionada más de 200 veces. Creo que la mejor versión es la de Joe Cocker. Shout. tono de voz de... Sí. El cantante de Tears for Fears. Chao. Bueno. Vamos a ir al teléfono, 22-23-0172, por si usted tiene algún antojito y no quiere hacer cola. Mientras ese momento llega, mientras usted me marca, me acabo de encontrar un cuento de estos, un megáfono, y todo le recuerda a uno cosas. ¿Qué me recuerda a este megáfono? Ah. Me imagino que si usted oye en el megáfono, también se va a acordar de esta canción. Que la hicieron a través de un megáfono. Y pegó muchísimo, muchísimo. ¿Que cuál es la canción? ¡Ah! Ah, no, tengo que hacerlo con el megáfono para que suene mejor. ¡Tun, tun, tun! Y... No la puedo poner, no le puedo creer, no le... Ah, bueno, apareció el peine. Aquí está la canción que les quiero poner mientras sonaba el teléfono. Ahí está. Ta-ra-ra-ra-ra. Winchester Cathedral, you're breaking it down. Pues viene el megáfono. Espérame en el teléfono, por favor. No, ¿qué? Se le acabó el saldo. Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched down. My baby left town. You could have done something. Espérame, vaya, vaya. Yo queriendo cantar con mi megáfono y vos no me dejás. Es que no, es que te acaba el tiempo. Ah, si te acaba el saldo, vaya pues. Sí, sí, sí. ¿Más qué canción querés? Quiero escuchar la canción de Frank Purcell, que se llama Art de París, algo así. ¡Híjole! Algo así. ¡Híjole! ¿Y esa de dónde te la sacaste? ¿Del cine? Ah, pues cuando estaba en la femenina la escuchaba. No, no, no, todavía no. ¿Cómo no? No había llegado. Tema de película, en un soundtrack. No, yo sé, pero no había llegado yo a la femenina en esa época. Ah, pero ¿cómo no, hombre? Yo ahí la escuchaba. Ya tengo 10 años de no escucharla y quisiera que por medio tuyo pues sea posible eso. Vaya pues, está bueno. Pendiente, ¿verdad? Ya va. You stood and you watched that. My baby left town. You could have done something, but you didn't try. You didn't do nothing. You let her walk by. Now everyone knows just how much I needed that guy. Ringing your bell, Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched as my baby left town. Oh, for the old home. canción que me la pidieron con mentiras. Digo con mentiras porque esta canción fue tema de una película que se llamaba Art de París y que tenía que ver con París y la ocupación de Alemania, y eso estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, y luego la liberación de París en 1944 y el movimiento de la resistencia, en donde estaba don Charles de Gaulle, posteriormente que se hizo cargo del gobierno. Bueno, decía que era mentira porque esa canción es del año de 1966, y en el año de 1966, cuando esta película salió, todavía no existía la femenina, ni yo existía en la femenina, así que yo jamás la puse allí. Va. De todas maneras, lo que se trata es de complacerles. ¿Y qué pasó con el teléfono? Ahí está, va. Ahí está para que me pidan otra. Para que me pidan otra, para que no hagan cola. Y mientras ese momento llega, voy a agarrar otra vez el megáfono para acordarme de otra canción con megáfono. A ver qué canción de megáfono. Ya está, aquí está la canción de megáfono. Ahí va. Antes... ¿Me puede esperar un momentito, por favor? Claro. Vaya, gracias. No, if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Open on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Bueno, aló, aló, aló. Hola, ¿cómo estaba? Aquí virgueando con el megáfono. ¿Qué pasó? Mire, quería oír Long Cold Woman in a Black Dress. Vaya, pues, con todo gusto te voy a poner de Long Cold Woman in a Black Dress. Muchas gracias, feliz día. Pues... Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue? On that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Pom, pom, pom. Bueno, 1, 2, 3, 4. Esta fue la que pidieron y no es con megáfono. Ahí va, ahí va. Está sonando, pues. Me está haciendo quedar mal. La canción se llama La Vampiresa. Versión de La Cuadra y su loca banda. Así que la vampiresa con su sombrero negro y yo con mis botitas de cowboy. ¡Ajá! El grupo se llama, sí, lo de La Cuadra y su loca banda. Pero yo sé, ya me lo dijeron sin megáfono y todo. Esa no es la que quiero. Vaya pues. Ahí está lo de los jóvenes. Yellow submarine. the least. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. Está sonriendo, la otra dice, papá, vamos yendo, qué estupendo este fin de semana. Cancioncita dedicada a una multitud enardecida que estaba a punto de agarrar megáfonos y venirme a hacer una huelga. Allá están en la casa del doctor Vargas Barnión y querían oír El fin de semana de Roberto Carlos. Les ahorré la manifestación, cipotes. ¡Ajá! Dejen en paz el megáfono. Va. Una viene corriendo, me besa sonriendo, la otra dice, papá, vamos yendo, qué estupendo este fin de semana. Él me abraza fuerte, es tan cariñoso, y me dice que estaba ansioso por llegar a este fin de semana. Tan lindo de sol, y hasta el perrito haciendo capriolas me saluda, moviendo la cola con las patas sobre mi camisa tan blanca. Todo es pura fiesta, todo es alegría. Me hace gracia la chiquillería, para eso es mi fin de semana. Y todos hablando al mismo tiempo, riendo y jugando, así suena mi fin de semana. Dulces caramelos, los chicles pegados al asiento, las pipas al viento, festejando mi fin de semana. Comer nada más. Todo se convierte en una algarada. Los autores de la humorada siguen riendo hasta el final del día. Con la noche llega también el cansancio. Todos duermen soñando en mis brazos y entonces me pongo a pensar. Agradezco a Dios ese día tan lindo. Veo la paz de los niños durmiendo y espero otro fin de semana. Y con un montón de personajes como Balú, y todos aquellos que forman parte de El Libro de la Selva, Bagheera. Y eso que suena significa que se acabó la peseta. ¡Abajo de la rueda! Bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve el próximo año. Que la pase bien. Y por favor, no se le vaya a ocurrir formar parte de las estadísticas de estas fiestas. FM.